pava al fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Muy buenas tardes, che, qué fresquete que se puso aquí en la región de Punilla. Así todo con este fresquete, mirá, ¿sabés cómo enseguida aprontamos tejidos de las tejedoras de la región y nos ponemos calentitos, abrigaditos para darte la bienvenida a esta nueva canasta básica, la del día de hoy, jueves 14 de agosto de este 2025? Estamos invitándote a este espacio de la economía viva, regional y solidaria que producimos desde Radio Roja y la cooperativa Viaraba. Estamos en el estudio de una radio Muchas Voces en Capilla del Monte. Mi nombre es Violeta Collado, te doy la bienvenida. Le doy la bienvenida también a mi compañero El Quilla, que anda revolviendo, no sé, papeles, cables, pero quizás te saluda, mira. Hola, hasta puedo saludar. Sí, no, estoy revolviendo la canasta. Ajá. Que hoy la verdad que vino posta abundante. Cargadita. Yo sé que vos promocionás que esta canasta es abundante. Es abundantísima, obviamente. Siempre de todo lo que te puedas imaginar. En general nos queda material afuera. En un momento nos ponemos a correr como locos hasta que decimos, no, pará, la idea es, esto hay que disfrutarlo, y bajamos, y después decimos, no, pero se nos quedó todo afuera de vuelta. Y acá estamos en este agosto que, bueno, por un lado, como decía la compañera acá, está por momentos frío, por momentos hace calor también. Por momentos está hace como calor. Bueno, eso es un otro explotando el cambio climático en nuestros cuerpos. Sí, en nuestros cuerpos, en nuestras caras, eso es cierto. Les damos la bienvenida también y saludamos a las radios compañeras que participan y retransmiten este programa. Puede ser que lo retransmitan ahora en vivo, estamos en esta hermosa siesta de las 3 de la tarde, puede ser que lo estés escuchando un domingo a la mañana, por ejemplo, en la localidad de Cosquín, a través del aire de Radio Inédita. Así que en el momento que sea que andes por ahí, sentite invitado o invitada a esta canasta básica que retransmite la radio ferroviaria, la radio La Minga, la radio Panamericana, Radio Villanos, la comunitaria y municipal de San Esteban, Radio Garabato en San Marcos Sierras, la radio Pueblo de Anfunes, hasta allá llegamos, Quilla, la Carlos Murias en San Carlos Minas también está retransmitiendo este programa, y Radio Curva en Salsipuedes. Así que un gran abrazo extendido, expandido, multiplicado para todas estas audiencias. Y va también la invitación a que escuches este programa y que te comuniques con la producción de este programa siempre que quieras hacerlo. La verdad es que todos los comentarios y las datas que circulan, de la manera que sea también informal, las tomamos todas y decimos, esto tiene que estar presente en Canasta Básica. Así que podés hacerlo y podés comunicarte al 3548-570-333. Te comunicás ahí con el aire de una radio Muchas Voces, es cierto, pero en cualquier momento que llegue ese mensaje siempre va a estar redireccionado como corresponde para que podamos tomarlo en la producción del programa. Claro, y además empiezan a pasar cosas como que la gente que escucha puede ser corresponsal y parte del programa. Uh-huh. Hoy vamos a tener una experiencia que alguien que fue una personita que se acercó al Congreso de Cooperativas que hubo este fin de semana, después del fin de semana en realidad, sí, en Córdoba Capital, nos ha mandado un informe. Así bien, que empiezan a suceder las corresponsalías autogestivas, autónomas, ajá, impulsivas. Bien. Bueno, todas son válidas, todas son bienvenidas. Además, la invitación a lo que tengan ganas de compartir. Estamos hablando de un espacio, de hecho, donde siempre estamos invitándoles porque sabemos que hay mucho para compartir en nuestra región. Hablamos de todo lo que se produce y se intercambia y se articula en muchos espacios en la región de Punilla, un poquito más allá. A veces sentimos que los departamentos de la provincia de Córdoba no nos representan mucho. Expandimos un poco, nos vamos hacia otros valles y bueno, en este intercambio es que podemos invitarles y sabemos que somos bienvenidos en cada casa cuando escuchan esta canasta. Exacto, hoy anduvimos y vamos a compartir adentro de la canasta alguna data de cerca de Cosquín, en Cosquín en realidad. Y también vamos a escuchar una charla, una entrevista que le hizo Mumi Barreda, sí, de la ferroviaria, porque la semana pasada hubo un congreso caprino agroecológico. Uno, claro, yo me miraba conmigo mismo. Sí. Dijiste, y bueno, a ver, releías, ¿no? ¿Dice bien? ¿Cómo sí, sería esto? Viene de Santiago del Estero la cuestión, uh-huh, en Aniatuya, uh-huh, y podemos escuchar a ver qué hizo el Mumi ahí en esa charla con el entrevistado, que es uno del grupo organizador. Interesantísimo para tomar nota y para tomar en cuenta, porque pensar el trabajo con los animales, con el ganado, de manera agroecológica, muchas veces, aunque parezca mentira y parece una contradicción en sí misma, puede haber una propuesta concreta y después también puede tener resistencias. Entonces vale la pena escuchar, me parece, para tomar nota. Seguramente ahí hay buenos argumentos para pensar sobre esto. Resulta que en Añatuya, Santiago del Estero, se está llevando adelante el tercer encuentro de producción caprina agroecológica. Y estamos con Santiago de Gregorio para que nos cuente un poco de qué viene. Tiene una fortaleza, que es que tiene no solamente disertaciones, sino trabajo a campo. Pero bueno, que nos cuente Santiago ahí, que está ahí, que nos pueda atender y contar para la ferroviaria. Acá en Cruz del Eje, te cuento, Santiago, que vas a salir por Capilla del Monte, de Anfunes, San Carlos Minas, Serrazuela y varios lugares más. Y bueno, queríamos enterarnos un poco cómo está publicitar y sacar al aire en el norte de Córdoba, que se va a hacer un congreso de producción caprina en Quilino en el mes de septiembre, que sabemos mucho de cabras, mucho productor caprino que lo escucha. Para nosotros es un deber, casi lo tomamos como eso, como una obligación, poner en valor este esfuerzo que ustedes hacen, Santiago. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, contarte, sí, tal cual como vos decías, estas son las terceras jornadas de ganadería caprina agroecológica del NOA que hacemos aquí en Añatuya, Santiago del Estero, en el sureste de Santiago, a través de INCUPO, del Instituto de Cultura Popular, una ONG que viene trabajando hace mucho tiempo, acompañando a productores y productoras familiares y de pueblos originarios en esta zona, en todo lo que es la cría caprina, ¿no? Con una impronta que es la parte agroecológica, es decir, una cría agroecológica donde la nutrición y la sanidad tienen un componente muy importante con el monte nativo, y también el componente que hemos incorporado ya hace un tiempo de los fitofármacos, lo que son productos de uso veterinario en base a plantas de la zona, ¿no? El eje central son esas patas, que es la sanidad, la nutrición y el manejo, y como siempre decimos, con un intercambio constante. Nos gusta usar esa palabra, intercambiar, no de que sea una persona que expone y que es el que viene a enseñar, sino que haya un intercambio constante y un fluir de saberes, sobre todo también, porque todos los saberes campesinos, los saberes de los productores, las productoras, que hace muchos años y muchas generaciones vienen produciendo cabritos, así que nutrirnos todos de eso también, ¿no? Y en lo fitofármaco, ¿no? Esta mirada que tan en discusión siempre está, ¿cómo les está yendo a los productores con el uso, con la adopción, con la multiplicación del fitofármaco, ¿no? Suena hasta, digamos, una brujería por ahí para algunos que subestiman esto, y para los que confiamos en esto, sabemos que realmente funciona. ¿Cómo lo estás viendo entre los productores a eso, Santiago? Justamente acabamos de terminar una exposición por parte de los productores del grupo agroecológico del Desvío, de aquí cerca de Añatuya, que son 13 familias que son parte del grupo de productores agroecológicos, que justamente estaban por ahí haciendo su exposición acerca de los indicadores productivo y reproductivo y cómo habían ido cambiando, ¿no? El tema de la mortandad de cabritos, la mortandad de adultos, la preñez, cómo había ido cambiando a partir de la adopción, sobre todo de fitofármacos, bueno, lo que es la tintura de ajo, por ejemplo, que es un pilar de la producción agroecológica, vamos mejorando algunas cosas, vamos transicionando. Si hay que usar algún medicamento de síntesis química, lo usamos, porque tampoco vamos a dejar morir el animal, siendo toda una evolución. Y bueno, lo que genera también una independencia, ¿no? No solamente una independencia económica, sino una independencia tecnológica, porque son tecnologías que los productores las han apropiado, los fabrican ellos en su propia casa, a los productos. Entonces también les genera una independencia, no solamente económica, en cuanto a no depender de tener que comprar un producto, sino también la independencia tecnológica, es decir, es algo que yo mismo lo puedo resolver, ¿no? Claro, y toda la conciencia del saber que vos lo podés hacer, lo podés aplicar, podés lograr estos indicadores. Qué bueno. Y con respecto a la alimentación, está basada principalmente en monte y en fruto de monte. Eso es lo que fundamentan, ¿no? Claro, la verdad que buscamos eso, que por lo menos un 80% de la alimentación sea producida en el sistema productivo local, digamos, mayoritariamente con monte, pasturas naturales, hojarasca, frutos de monte, trabajar todo el tema de acopiar reservas, la elaboración de silos de frutos de monte, de distintos métodos para conservar, unos bloques multinutricionales también que se hacen con frutos de monte, bueno, tratar de hacer estrategias que nos permitan reservar comida cuando tenemos mucho para el momento en el que tenemos poco. Por último, una pregunta más de tipo estructural, ¿no? La cuestión, ¿son campos comuneros en la gran mayoría de las familias productoras, Santiago? Tenemos como alguna similitud con ustedes, con el norte de Córdoba. Ajá. No somos ajenos a los conflictos de tierra, que es un tema permanente, histórico ya en Santiago del Estero. El avance de la frontera agrícola también viene cercando mucho a los productores, entonces por ahí antes eran campos de pastoreo abierto, sin límite definido, y hoy en día cada vez se ven más cercados, fumigaciones más cerca. Eso demanda también un cambio de estrategia en algún sentido. No es como antes, que por ahí los animales tenían mucha cantidad de superficie para pastorear. En algunos casos hace que hayan disminuido el número de madres en las majadas, pero bueno, también los productores van teniendo algunas estrategias comunes, en algunos casos comunitarias, en algunos casos individuales. Entonces, bueno, es como una lucha constante, ¿no? Modelos un poco contrapuestos. Por ahí un modelo en el que se prioriza la vida, se prioriza lo ambiental, lo social y lo económico en ese orden, no alterando el orden. Y por ahí hay otros modelos que solo priorizan lo económico, ¿sí? Dejando afuera lo social y afuera lo ambiental, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que no tiene sentido tener un beneficio económico si no hay una familia que vaya a ser beneficiaria, y si no hay un ambiente que pueda estar protegido y cuidado, tampoco tiene sentido que haya ningún tipo de producción. Así que bueno, por ahí esos son lo que engloba el sistema agroecológico, que es un todo, es un producir conservando, pero también producir con la sustentabilidad de la familia, ¿no? Buenísimo. Santiago de Gregorio, integrante de la Red de Jóvenes de Procisur, una plataforma y un espacio donde nosotros discutimos y aportamos esto, ¿no? Los encuentros y las discusiones. Muchas gracias por atender a la Ferroviaria. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a vos por tomarte el tiempo de darnos bolilla y de darnos difusión y darnos micrófono. También aquí hay muchos chicos de secundario, de las escuelas de la familia agrícola, que también están participando como expositores y como participantes. Bien. Y que, bueno, también para nosotros es el futuro, es un ámbito de incidencia muy importante para seguir difundiendo todo esto, ¿no? Santiago de Gregorio, muchas gracias. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Chao. Abrazo grande. Abrazo. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Canasta básica. Les damos la bienvenida a las radios que nos enganchan ahora porque andábamos a los saltos con la transmisión en vivo por internet. Por suerte les mandamos, nos avisaron, ahí está la compañera Evelina Ramírez de Radio Villanos diciendo che, quiero escucharles y qué pasa. Y por ejemplo también está Ale González, atenta desde la escucha por internet para saber qué pasa con su informe. Y mira, Ale, va ahorita mismo tu informe, que por supuesto estamos súper agradecidos aquí en Canasta Básica por esta compartida, por esta incorporación de decir, bueno, aquí va mi reporte. El reporte, por supuesto, anduvo Ale por la ciudad de Córdoba al comienzo de esta semana y estuvo participando del Congreso de Cooperativas y Mutuales. Un revuelo importante, estuvimos cubriendo por supuesto también desde la red Farco, hubo programación especial, lo pueden buscar en YouTube, tiene un canal Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y ahí van a encontrar todo el material de las transmisiones especiales que hicieron estos días, pero aquí en Canasta Básica nosotros tenemos el informe de Ale, atención. Mi nombre es Alejandra, soy parte de la cooperativa Sacha Yanazu de la localidad de Huerta Grande y hoy nos acercamos al Congreso de Cooperativas en la ciudad de Córdoba y queremos compartir ahí un par de comentarios de la gente que participó hoy, también compartir esa importancia que tiene la educación cooperativa, que para nosotros que somos una cooperativa joven y que todavía estamos haciendo nuestros primeros pasos en la educación cooperativa, nos damos cuenta que es todo un mundo de complejidades muy rico. Así que les dejamos toda esa data. Bueno, un abrazo grande. Mi nombre es Nahum Mirat, estoy en la Fundación Pedagógica Cooperativista y Mutualista Suramericana, vengo del mundo del mutualismo y del cooperativismo, soy docente. Estamos en el Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales en el Predio Federal Córdoba, una jornada de 2 días que está terminando ya, que reunió a organizaciones cooperativas, mutuales, a referentes de todo el país y de varios países de Sudamérica. Lo que tuvo de interesante este congreso es que se pudieron ver distintas experiencias, se pudieron intercambiar horizontes, se charló mucho sobre el futuro que tienen este tipo de organizaciones, los desafíos que tienen, pero a su vez cómo pueden responder a desafíos que tenemos como comunidad, que tiene que ver con los servicios públicos, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con las finanzas, con el seguro, con la educación, con la tecnología. Bueno, en fin, paneles que durante 2 días fueron recorriendo las distintas temáticas. Es un congreso organizado por el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba, de una política pública orientada a este tipo de organizaciones que en nuestra provincia incluyen a más de 1 millón de personas. Mucho para aprender, mucho para proyectar, y un espacio que va a quedar como una referencia en el tiempo que viene del quehacer de estas organizaciones. Hola, te habla Ismael Cativa, estoy acá en el primer Congreso de Cooperativas y Mutualidades. Trabajo en un diario que se llama Comercio Justicia hace bastante años y también he ejercido 30 años y estoy en esto como dirigente social acá en un barrio más grande hoy por hoy en Córdoba que se llama Villa Libertador. Y me gusta el nombre de tu programa, Canasta Básica. Bueno, carísima hoy la canasta. Y es un buen título, ¿no? Que hoy por hoy, en estas dificultades que está la Argentina. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Mosquera, soy subgerente general de operaciones del Grupo Asegurador La Segunda y secretario de ADIRA, Asociación de Aseguradores del Interior de la República Argentina. Y como cooperativistas de pura cepa que somos, nos pareció una excelente iniciativa juntar todas las miradas, opiniones, repasar todo lo bueno que ha hecho el cooperativismo en Argentina hasta hoy, pero sobre todo mirar hacia el futuro, ¿no? Un futuro complejo, un futuro desafiante, donde me llevo muy en claro que es un partido que el movimiento cooperativo y mutual está dispuesto a jugarlo a todo. Sobre todo lo que nos toca a nosotros, que es la parte de seguros, que es una parte compleja, porque generalmente el seguro aparece para asistir en momentos duros, ¿sí? Pero también tiene una pata no tan dura, que es ayudar a hacer previsible un ahorro de futuro, ¿sí? Construirse su propio futuro en términos económicos, haciendo un ahorro a largo plazo, y qué bueno que el día de mañana, cuando por ahí la jubilación del Estado resulta un tanto insuficiente, uno pueda haber a lo largo de su vida generado un complemento que lo ayude a transitar ese momento, ¿no? Yo me llamo Virginia Díaz, soy licenciada en cooperativismo, certificada en balance social cooperativo, que es una herramienta de gestión para las cooperativas, y presido una cooperativa de trabajo, Germinando Limitada, que se dedica a la enseñanza del cooperativismo, del mutualismo y también de la economía social y solidaria. Bueno, mi nombre es Paula Ascurra, soy síndica de la Cooperativa de Trabajo Germinando, contadora pública, coach ontológica, coach de organizaciones, y lo que hacemos en la cooperativa es dictar formaciones, que las tenemos divididas en dos áreas. Una es la parte de la formación técnica, donde lo que hacemos es a las entidades de la economía social y solidaria, es decir, cooperativas, mutuales, fundaciones y asociaciones civiles, enseñarles a redactar actas, a llevar registros contables, todo lo que es la parte registración, que suele costar bastante a las entidades en general. Y después tenemos, por otra parte, otra formación que le llamamos más de habilidades blandas, que es conformación de equipos de trabajo, trabajar en equipo, liderazgo, comunicación. Serían como las dos grandes áreas de formaciones que nosotras abordamos. Así que bueno, y tenemos otros socios que son un abogado y un licenciado en comunicación social, además de nosotras dos, que abarcamos cooperativa, una mutual o una fundación, una asociación, puede llegar a necesitar en capacitación. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Continuamos en nuestra canasta básica. Ahí decían qué nombre particular que tiene este programa en estos tiempos de economías y de pensar acerca de la canasta básica. En otro bloque desarrollo un poco más este comentario, porque ahora nos vamos a la entrevista en vivo del día de hoy. Estamos en comunicación con Eduardo Cosuta, que es presidente de la cooperativa apícola de la localidad de Ischilín, Córdoba Limitada. Ese es todo el nombre, en realidad, de esta cooperativa, y además forma parte del consorcio apícola de Monte Nativo. Nos va a contar él directamente todo lo que implica esta conformación de cooperativas que integran varios departamentos de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Tulumba, Río Seco, Sobremonte, todo el arco bien plantado del noroeste cordobés. Allí está este consorcio apícola Puro Monte. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Aquí Violeta te saluda desde Canasta Básica. Hola Violeta, ¿cómo estás? Un saludo para toda tu audiencia. Y bueno, contar un poco el trabajo de hace muchos años. Somos productores apícolas del arco noroeste de la provincia de Córdoba. Tenemos situadas nuestras colmenas en los montes nativos, lo poco que nos queda. Uh-huh. Y bueno, surgió como una idea de entre varias cooperativas el trabajo de lograr un sello de distinción para poder dar valor agregado a nuestro producto. La miel, por lo general, se sabe, Argentina es una de las principales exportadoras de miel del mundo, pero siempre a granel, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros, para buscar un poco mejorar la rentabilidad de nuestros productores, es que hemos decidido recorrer este camino desde hace muchos años, con trabajos de investigación a través de INTI, INTA, Universidad de Córdoba, Río Cuarto, palinólogas, un trabajo grandísimo de más de 12 años persiguiendo este sello, que es de indicación geográfica. Sí. Y que bueno, una vez que logramos ese sello, que tipificamos cuatro variedades de miel, dos monoflorales, una de algarrobo, otra de mistol, y dos multiflorales de sierra y de llano, siempre trabajando en los montes, bueno, se obtuvo ese sello para trabajar en conjunto todas las cooperativas. Bueno, estuvieron además participando del Congreso de Cooperativas y Mutuales a comienzos de esta semana. Eduardo, ¿qué llevaron? ¿Qué se trajeron? Bueno, como te estaba contando, estas tres cooperativas y una asociación de apicultores, son tres cooperativas, una de Dean Funes, donde vivo yo, que es el departamento Ischilín, ese es Coapis, después está la cooperativa de la regional de Cruz del Eje, un grupo, una asociación de apicultores de San Marcos Sierra, y otra cooperativa de San Ambrosio detrás de la Sierra. Por supuesto que de ahí todos los productores que abarca el arco noroeste y que quieran luego participar de este sello, bueno, tienen protocolos de trabajo. Y lo que se hizo en este congreso de cooperativas internacionales que se hizo acá en Córdoba fue presentar la marca, porque una vez obtenido el sello decidimos trabajar en conjunto la cooperativa, dar un paso más adelante y formar este consorcio de cooperativas. Nos asociamos también a una empresa privada que está en Buenos Aires, que es Growtion, Sociedad Anónima, que es la que nos desarrolla toda la parte de marketing, y bueno, nos publica la marca y estamos en busca de nuestros clientes, ¿no es cierto? Se está desarrollando una nueva marca que se llama Puro Monte, es en la marca de la miel del consorcio. Y bueno, es un paso para nosotros muy importante porque los productores a veces no tenemos los tiempos para poder dedicarnos justamente a esa área que es la venta de nuestros productos. Nos dedicamos a producir en el campo y bueno, hemos dado un avance, un paso hacia adelante asociándonos también a estas empresas privadas que bueno, nos están dando una mano con todo lo que es el desarrollo de una marca, ¿no? ¿Qué es lo que calculan que posibilita el hecho de asociarse, de organizarse de esta manera estratégica? Hay muchas zonas en el noroeste cordobés, te lo menciono quizás a ver si conoces de esta realidad, donde muchos apicultores históricos, nativos, tienen a veces un contacto directo, de primera mano, con un exportador y prefieren vender en dólares a un exportador antes que hacer un trabajo de cuidado, de localización de colmenas, como hacen ustedes, de poner un sello de garantía de origen. Pero es una práctica que también ocurre en el norte cordobés, que también se lo menciona como, bueno, los que saben tomar esa miel y exportarla saben lo que vale y no le aplican ningún tipo de cuidado al productor, ¿no? ¿Cómo lo ven eso ustedes? Bueno, justamente como te decía, somos cooperativas, ¿no? Son pequeños productores del arco noroeste, de personas que viven y habitan estas ciudades de acá del norte de la provincia de Córdoba. Ya llevamos un recorrido de más de 20 años de cooperativismo, con aciertos y errores, aprendiendo y viendo que la unión es lo que hace la fuerza, ¿no es cierto? Trabajar solo. Los acopiadores sí se benefician de nuestras mieles, pero bueno, se hace toda una venta a granel y al productor a lo mejor no les rinde realmente lo que hace, lo que genera de gasto sus trabajos, ¿no es cierto? Entonces, más nosotros debemos ser mucho más eficientes al ser pequeños productores de que podamos diferenciar los productos y bueno, y salir al mercado y buscarlos directos, ¿no es cierto? Sí. Ese ha sido nuestro desafío, son muchos años, como te digo, de trabajo con instituciones importantes, y bueno, hoy estamos viendo los frutos, la obtención del sello nos dio el impulso final y bueno, hoy muy contento. Hace poco lo presentamos en Caminos y Sabores a Puro Monte en Buenos Aires, viajando con la institución de Córdoba. Y bueno, en este congreso de cooperativa nos tocó ir a hacer algunas disertaciones sobre cómo fue este paso que hemos dado entre las cooperativas. Y bueno, creemos que vamos por el camino correcto. Hoy en día hay mucha adulteración de la miel a nivel inclusive mundial. Hay tantas adulteraciones que la gente ya pierde confianza y si está comiendo miel o qué producto está consumiendo. Creemos que el camino correcto es esto que hemos empezado nosotros, que es poder hacer todo un circuito de trazabilidad, de demostrar cómo trabajamos en esta zona, todos con protocolos, con geolocalización de las colmenas, las salas de extracción habilitadas por SENASA, las salas de fraccionado, y poder llegar directo al consumidor, que el consumidor pueda saber lo que está comiendo, de dónde ha salido, ¿no es cierto? Sí. Tengo algunas preguntas muy concretas de, para también compartir con la audiencia. Hay gente que la tarea apícola o el consumo de miel está más o menos cercana, pero quizás hay algo del trabajo cotidiano que, bueno, la gente no tiene por qué conocerlo en detalle. Por un lado, llamativo esto del sello de geolocalización de colmenas. Uno dice, bueno, es una especie de certificación de miel real, ¿no? Ahí está la colmena de la cual proviene esta miel. ¿A ustedes para qué les sirve esto de geolocalizar colmenas? Justamente, bueno, nos sirve para poder demostrar el recorrido, ¿no es cierto?, la trazabilidad de la miel. Es fundamental, es parte de poder decir esta miel es de Córdoba, es uh-huh. parte de ese sello de identificación geográfica, ¿no es cierto? Uh-huh. Son cumplir protocolos de cómo se trabajan, cómo se hacen los tratamientos sanitarios de las colmenas. Y yo creo que una de las cosas más importantes es que siempre hemos tenido el concepto de miel para el invierno, los dolores de garganta, y poco más, ahí termina nuestra cultura, a lo mejor en Argentina, sobre la miel. Y a nivel mundial está considerado primero como un alimento increíble, con propiedades fabulosas, que casi medicinales, ¿no es cierto?, lo que aportan. Y estas mieles, a estar ubicadas en zonas donde no hay fumigaciones, prácticamente nos permite brindar un producto orgánico. Y bueno, esa diferenciación también de los néctares de distintas plantas, que el trabajo lo hace la abeja, el productor lo que hace es recolectar en tiempo y forma las cosechas, uh-huh. y podemos brindar como si fueran los vinos, distintos blenders de miel, ¿no es cierto? Tenemos miel de algarrobo, que son con un aroma más avainillado, son mieles que cristalizan rápido, mieles de mistol son más fuertes, más oscuras, con más sales minerales. O sea, hay todo un trabajo de estudio, la verdad que increíble. Y bueno, es ese trabajo de años que hoy en día estamos lanzando al mercado, ¿no? Bien, bueno, la última para compartir también llevarnos alguna imagen de cómo es esta tarea del apicultor, de la apicultora. En las películas históricamente, o sea, siempre uno convivió con la idea de que el trabajo de la apicultura consistía como desafío en acercarse a una colmena con un traje y evitar el riesgo de las picaduras, ¿no?, de las abejas. Pero hay trabajos sobre la apicultura y apicultores muy cercanos aquí en la zona que dicen que en realidad el desafío, el trabajo más tedioso que tienen los apicultores tiene que ver con el envasado, con el fraccionamiento de la miel, que finalmente esa tarea es la que menos les gusta. ¿Eso es así? ¿Nos lo podés confirmar? Generalmente por eso, como te digo, los productores nos gusta producir a campo, el trabajo con la colmena, evitar que se nos enjambren, el cambio genético a veces para mejorar la producción, siempre somos productores, ¿no? Y después viene toda la parte tediosa, que a lo mejor no estamos siempre preparados, a veces nos obliga la situación de esto, a la parte del fraccionado, de la venta. Nosotros a veces no nos sentimos con toda la capacidad de poder hacer todas las cosas por tiempo, por conocimientos, ¿no es cierto? Hoy hay muchas herramientas que nos permiten brindar un producto a través de distintas plataformas, pero bueno, todo eso lleva tiempo que nosotros como productores no los tenemos, nos dedicamos al trabajo a campo y bueno, si otra gente ahora como esta empresa nos brinda esa tercer pata a veces que nos falta, bienvenido sea, ¿no?, para poder dar ese salto. Bien, bueno, es Eduardo Cosuta con quien hablamos. Gracias por este contacto con Canasta Básica y bueno, que sigan apareciendo muchas cosas buenas para Puro Monte. Tienen su página web muy linda, por cierto, en www.puromonte.com.ar. Gracias, Eduardo. Dale, Violeta, gracias a vos y saludos para todos. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Luego de la entrevista. Estuvimos recuperando esta semana, reencontrándonos con este disco producido en San Marcos Sierras, El Amor No Se Va a Ninguna Parte, homenaje a tu vida, Luna Amancay Cirilo, una música duendecita hada que habitó y habita nuestro monte cordobés aquí por el norte. La canción que escuchamos, van a encontrar encontrar material en YouTube, está todo publicado, un disco enorme producido por muchos artistas de la zona que cada uno compuso y se inspiró y aportó para este recuerdo. Ahora escuchamos la canción Hada del Amor, compuesta por Juli Fernández, música de allí de San Marcos con arreglo vocal de Ricky Collado, interpretado por Juli. Hubo un tiempo en el que la luna bajó del cielo, encarnó en un hada que inundaba con su magia cada sendero de un pequeño pueblo. Hubo un tiempo en que la luna bajó del cielo, encarnó en un hada que inundaba con su magia cada sendero de un pequeño pueblo. En ese tiempo su sonrisa era gigante y su violín bailaba con su canto brillante. Andaba llena de chispa y encanto, nos regaló el aroma de los limoneros, cargado de sueños, su pelo dorado al viento, iba tejiendo acordes alegres y llanto contentos. Hubo un tiempo en que la luna bajó del cielo, pudimos conocer la magia de existir y en una melodía retomar el vuelo. Este plano, allá arriba, ahora iluminas, luna radiante, nuestra alma te aguarda hasta el reencuentro. ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Un queso de vacas criadas a campo, alimentadas con pasturas cultivadas libres de agrotóxicos. Cooperativa Cuatro Esquinas te ofrece sus excelentes quesos, elaborados con leche entera. No se extraen subproductos, cremosos, sardos, barra, holanda, azul, mozzarella, por salud.

de 10 a 5 de la tarde va a haber música en vivo, radio abierta y un montón de artesanes, alimentos, bueno, todo lo que escuchamos recién de la Feria del Buen Vivir, pero con más gente participando. Y también queremos compartirles, como decíamos hace un ratito, que anduvimos por otras zonas de Punilla, anduvimos por Cosquín y pasamos por la casa de Carly, de la Carly, que tienen una equipa con Mar, tienen una grupalidad de producción de gírgolas, y ellas de a poquito ahí nos van contando un poco de qué se trata esto de Funga Soberana, que es el nombre, digamos, que con el que llevan adelante esta producción. Hola, ¿cómo están? Estamos en Funga Soberana, nuestra productiva de hongos comestibles en Cosquín, Valle de Punilla. Y estamos adentro de la fructificadora, que es un macro túnel donde tiene humedad, poquita luz. Eso, está hecho de nylon esta vez. Lo queríamos embarrar, pero terminó siendo de nylon con aislante térmico y un silo bolsa grande afuera y muchas ramas al medio. Se mantiene la humedad y la temperatura lo más que podamos. Con el invierno no tienen problema con el frío, sin embargo el verano 35 grados ya chau. Y eso, acá están las bolsas que tienen el sustrato ya pasteurizado, donde el micelio ya creció adentro, entonces estas bolsas se ven bien blancas. Y tienen unos agujeritos para respirar y a su vez, antes de entrar a esta parte de fructificar, les hicimos unos tajos más grandes, por donde brotan esos pimpollos que se llaman primordios, que en unos 5 días más o menos ya están creciditos con su tamaño para comer. Sí. Pero pasaron un mes incubando en otra salita o pieza que tenemos. Claro, que esa es la de incubación. Lo que tienen los hongos en particular es, una de las cualidades que tienen muy maravillosas, es que es como, yo te lo voy a decir con mis palabras, porque hay gente que los estudia y que tiene otros términos que son súper interesantes y que está buenísimo que salgan de esos lugares académicos y que lo empecemos a hablar nosotros, eso por un lado. Por otro lado, esto a lo que me refiero es de las cualidades muy lindas que tienen, es que comparten cualidades animales y vegetales. Nos sirve para, a nivel nutricional, entender que la proteína que nosotros consumimos cuando consumimos gírgola es del tipo animal. Es de la misma calidad proteica que nos da una proteína animal. Que no es lo mismo una proteína en una legumbre, porque es una proteína vegetal, que una proteína animal. El cuerpo la asimila diferente. De hecho, hay gente que estudia nutrición y que lo sabe mucho mejor, pero no sé si alguna vez, no sé, por ejemplo, para las lentejas, no sé si alguna vez le dijeron que para asimilar el hierro hay que consumir un cítrico antes. Porque es del tipo vegetal. Bueno, acá del tipo animal es la misma calidad. Por eso nosotras, o en realidad, decimos mucho, la compa dice mucho, la carne del futuro. Incluso es mayor la proteína, es del mismo calidad y es mayor. Y montón de cosas que es maravillosa. El bajo impacto ambiental, no es lo mismo producir carne de impacto ambiental que producir hongos. Ahora con Mar, en el equipo que estamos, creo que ahora en octubre van a ser 2 años que estamos trabajando y practicando, y estamos logrando recién ahora tener hongos todos los días, estar cosechando 1 kilito, algo así por día. Ya es un súper triunfo. Las otras veces era cada tanto que cosechábamos. Y en los primeros cursos, sí, los hice cuando hacía cerveza, era 8 años, capaz que más, para hacer algo con el residuo de la cebada de la cerveza, se nos había ocurrido eso, que seguramente había hongos que lo podían trabajar, y ahí me fui a Brickman a hacer un curso con los del INTA, y nos enseñaron a sembrar en tronco y sustrato así en bolsa. Y de ahí que siempre lo practiqué como parte de la agricultura familiar, entre la huerta, también había unos honguitos para comer nosotras, claro, estamos haciendo ahora que es nuevo para nosotras en cantidad, para mucha gente. Y nos hace re feliz el trabajo con el micelio, ya de verlos nada más. Y nosotros estamos trabajando juntas 3 veces por semana, de cocinarles el sustrato, prepararles, estamos multiplicando semillas también a nuestro estilo. ¿Cómo es más el tema de la cocción? Depende cómo la vas a cocinar. Por ejemplo, si la haces tipo a la plancha, le podés poner un poquito de aceite, un poquito de manteca, unas fileteaditas de ajo, y lo haces vuelta y vuelta que se doren. Y te lo comes con lo que quieras, lo acompañás con lo que quieras. Después, si lo haces tipo milanesa, La recomendación es pasarla por huevo, después rebozarla con lo que vos quieras. Si se puede, se frisa y se cocinan frisadas, y si no, se hacen así en el momento y es una delicia. Para hacer la milanesa le sacamos eso blanquito y usamos las más chiquititas. Ese tranquito blanco se lo cortamos. El otro día mi mamá lo cocinó con ajo picadito. A mí me gusta con manteca, ella lo hizo con aceite y quedó hermoso. Salteadito de un lado del otro, rapidito, y después un poco de limón al final. Y quedó magistral. Nos hacen acordar un poco a los frutos del mar. Tiene una ondita ahí. No te digo mejillón o algo, pero la texturita, ¿viste? Esa es una receta que queda hermosa. Sí, viva el mundo Fungi, que nos conecta, nos alimenta. Abonando y regando, otra economía posible y necesaria. Una canasta que nos acerca a la economía local, al cuidado de la pequeña escala de nuestros pueblos. Mishkilas Montaraz te invita a probar sus alfajores de cacao y algarroba, rellenos de dulce de leche, membrillo o pasta de maní. Pedilos al 3548-548704. Almacén del Buen Vivir. Productos directos de pequeños productores y cooperativas. Circuitos cortos y de cercanía. Ventas por mayor y menor. Quesos de vacas criadas a campo, quesos de cabra, aceite de oliva, aceitunas, nueces, legumbres, cereales, pasas, huevos caseros, harinas de trigo y sin gluten, cafés del monte nativo, miel y muchos, muchos alimentos más. Almacén del Buen Vivir. El alimento como un derecho y no como una mercancía. Llámanos o WhatsApp al 3548-438837. 438837, Capilla del Monte. Estamos ya sobre el cierre de esta canasta. Nos quedan unos minutos, nos queda un material por compartir, pero se los vamos a dejar ahí como una pendiente, esas promesas vagas que hacemos aquí sobre el bidet del estudio de una radio Muchas Voces. La verdad es que yo cada vez que escucho a productores de gírgolas, cada vez que escucho gente que habla sobre lo que está trabajando con los hongos, me queda una sensación, Quilla, de que me estoy perdiendo de algo que no te explico, porque se siente, se transmite un saborío, una... ¿Vos sos las que tiene el placer de ir a buscar, a recolectar algún tipo de hongo por ahí, ¿no? Y sentir esa felicidad, ¿o no? Hay algo de... Hablo de... Cuando yo recolecto hongos, hablo de hongos salvajes, hongos furtivos, que los encontrás. Y sí, ahí hay una especie de sentimiento que yo creo que nos... Es cuando nos emparentamos más vía directa con el cazador-recolector que nunca abandonamos, que es parte de nuestro origen. Y he visto unas caras desencajadas de decir, acá hay un montón de hongos, pero nos ladra un perro, pero hay que correr y saltar un alambrado y lo mismo, seguir juntando hongos con los ojos saltados de la emoción. Pero esto, por ejemplo, de estar produciendo gírgolas, que contaban las chicas y que también nos compartían, por supuesto, la receta para el programa de hoy. También desde la producción hay algo de esto es un tesoro, esto vale mucho y se siente, ¿no? Se les escucha hasta la babita mientras hablan, produce algo de tener despiertos absolutamente todos los sentidos, más que los cinco sentidos, muchos sentidos más, y eso aparece ahí en ese mundo micelar. Y sí, y cuando estás ahí en el placer, ahí total, te clavas una cucharada de miel. Ya encima, ya está. Que hoy también estuvimos escuchando ahí a un productor que están haciendo una movida bastante grosa. Y en una zona ahí que es importante cuidar, ¿no? Toda la parte del noroeste, cuidar esa producción, digamos, artesanal también de la apicultura. Sí, súper, súper extraordinario. Bueno, podemos hacer, si querés, una pausa. Tengo por ahí dando vueltas algunas cosas de agenda, que seguramente algunas de nuestra canasta básica, algunas tendrían que entrar en nuestra canasta básica. Si me das un segundo, te comparto eso antes del cierre definitivo de hoy. Dale. Y Yuyitos Sanadores. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Una canasta. Llenita de flores la canasta. ¿Qué cosa? Que mi virginianismo dice, che, flaco, son las 4:03. Sí, no, se me espanta acá el compañero, ya me hace lío. Pero hay cosas, hay muchas actividades lindas para compartir. Ay, yo estoy esperando aquí que cuenten. En la sala Viaraba, en Capilla del Monte, así que vénganse a esta capilla. Mañana va a haber obra de teatro, pero es que quiero leerte la compañía y no me encuentro todavía con el flyer. Qué líos que sé se que hace es algo de un libro de Elsa Bornemann. Es sobre un elefante ocupa mucho espacio, que es un cuento de Elsa Bornemann en una versión teatral. La compañía es Valija Roja. Ellos están compartiendo esta presentación performática, que es una adaptación del cuento de Elsa Bornemann. Un elefante ocupa mucho espacio. Es un cuento premiado por una fundación sueca. No, tanta memoria no tengo. Podemos pero mirá decir las cosas que premiado sé, y prohibido, todo junto. Premiado y prohibido todo el libro, exactamente. A las 19 horas, bueno, pero esto no está prohibido, ¿eh? Mañana, a las 19 horas aquí, mañana viernes 15 de agosto, a las 19 horas pueden acercarse al espacio Viaraba para compartir esta historia. Esta historia que es una adaptación del cuento donde dos trabajadores de una imprenta realizan sus tareas de forma cotidiana y repetitiva, en sus rotativas, me imagino, y de repente descubren que están imprimiendo un cuento prohibido que los cambiará para siempre. Es la historia de Víctor, un elefante de circo que organizó junto a sus compañeros su primera huelga general de animales. Hay ahí esa mezclita de qué se trata este cuento, por qué fue prohibido y esta adaptación que vamos a estar compartiendo en el espacio Viaraba en el día de mañana. Y el sábado, ¿no? Yo me meto porque escuché hoy una entrevista que le hicieron a la Juani, que compartía una compilación de un libro que creo que presentan acá el sábado, puede ser. Sí, de Las cicatrices, que está Pablo Reina. Compilado por Pablo Reina, el libro es Las cicatrices nunca duelen, son conversaciones contemporáneas entre mujeres camiare. Y ahí están la Juana Manuela López, compañera de aquí de la radio, y también Silvina Villarreal, Audelina Saavedra Lara y Nélida Herrador. Esto va a ser el sábado 16 a las 17 horas también aquí en Espacio Viaraba. Eso, muy interesante. Y también, por lo que entiendo, se nos pasó de compartirlo, quizás el jueves que viene, en la canasta que viene, haremos un informe sobre el Encuentro Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, ¿no? Sí, va a haber Encuentro Nacional en Villa Carlos Paz, a 20 años del Grito de Ocumazo, donde se conformó este movimiento nacional. Van a estar compartiendo y encontrándose los compañeros Somos Tierra de todas las regiones del país, junto a aliados y amigos de todo el movimiento. Esto va a estar desarrollándose en la localidad de Carlos Paz. Si quieren más información, bueno, pues por privado les reenviamos los flyers, pero también si quieren curiosear un poquito más de qué se trató, no se pierdan el próximo Canasta Básica. Adiós, señor. Nos tenemos que ir ahora sí. Nos empezamos, si no, a pasar de horario. Sí, ya nos hemos pasado. Y si estás ahí en cualquier momento del día escuchando La Canasta, sabés que podés colaborar, participar, compartirnos información de tu emprendimiento, de tu cooperativa, de la asociación, alguna idea para distribuir, para compartir acá en el territorio. Y nos escuchamos el jueves que viene. Sí, señor. Hasta luego. Abrazos. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica. Comunicación desde el territorio.